Muy buenas noches. Comenzamos nuestro Hangout número 40 de Dietética sin patrocinadores, titulado Determinantes sociales para la salud. En esta ocasión contamos con cuatro ponentes, estupendos ponentes, de los cuales vamos a disfrutar mucho de su conversación. Y bueno, pues empiezo presentando a Elena Carrillo, la cual hizo la tesis doctoral sobre epidemiología social y concretamente sobre la influencia del capital social y el nivel socioeconómico en los hábitos alimentarios en adolescentes. Y bueno, y un extenso currículum que si quiere comentar ella algo más, cuando le pase la palabra puede contarnos, ¿vale? Pasamos también a hablar de Marianela Herrera, que es médico cirujano, que se formó en la Universidad Central de Venezuela con máster en nutrición. Y bueno, también muy concienciada en esta temática, ya que participa en el diseño de políticas públicas aplicadas al cambio de conducta. Por otro lado, también contamos con Toni Martí, que es técnico superior en dietética y tiene experiencia profesional con deportistas profesionales y amateurs, además de personas con inflamación crónica, síndrome metabólico y estas enfermedades tan prevalentes hoy en día. Y luego también contamos con Justin Quiroz, que es graduado en nutrición y dietética por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y también es máster en nutrición personalizada y comunitaria por la Universidad de Valencia. Estos son nuestros ponentes de hoy. Y mi nombre es Juan Carlos Benavente, voy a ser el moderador de este Hangout y nada, vamos a empezar con la temática. Y le voy a pasar primero la palabra a Marianela, que nos va a hablar bueno, nos va a contextualizar un poco qué es esto de los determinantes sociales de la salud, de qué estamos hablando, qué diferentes determinantes sociales de la salud se estudian y demás. ¿De acuerdo, Marianela? Así que tienes la palabra. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias Juan Carlos y a los distinguidos compañeros ponentes. Bueno, vamos a iniciarnos, entonces vamos a un poco conversar qué son los determinantes sociales de la salud. Y la Organización Mundial de la Salud es muy clara, ¿no? Y comienza a trabajar en ellos y nos explica qué son aquellos factores estructurales y condiciones de vida que son la causa de bastante de la mayoría de las inequidades sanitarias entre los países y dentro de cada país. Se trata de las distribuciones de poder, del ingreso, de bienes, de servicios, de las circunstancias que rodean la vida de cada persona, porque no es lo mismo tener el acceso al servicio de salud que no tenerlo. No es lo mismo vivir en una vivienda de condiciones sanitarias adecuadas que vivir en una vivienda que es incorrecta, que tiene problemas, cuyas paredes son hechas de tierra o inclusive de cartón o que no tengan el friso adecuado. Todo ello va a ser un determinante de cómo se desenvuelve la vida de los individuos que allí habitan y, por supuesto, en consecuencia de la salud. El entorno físico, la seguridad física, la seguridad en términos de si es seguro salir, por ejemplo, a hacer actividad física. En Venezuela, por ejemplo, la gente manifiesta, el 70% de los venezolanos dicen que no salen a hacer ejercicio porque les da miedo que los asalten. Pero también hay otro factor que es la inseguridad alimentaria, que es no tener acceso a los alimentos saludables porque son costosos. Entonces, por supuesto, aquí tenemos un tema que nos lleva a decir que los determinantes sociales de la salud resumen el conjunto de los factores sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales que ejercen influencia en el estado de salud de las personas. Muy bien, Marianela, pues yo creo que ha quedado un poco claro como definición inicial de qué vamos a hablar a lo largo de los 55 minutos aproximadamente que nos quedan por delante. Y bueno, pues ya que he estado en una asociación que aunque sí que es cierto que nos ocupamos de intentar hablar de diferentes determinantes de la salud, Nos vamos a centrar un poco en el siguiente apartado, en la parte de la alimentación y esa interacción que puede haber entre esos determinantes sociales de la salud y la alimentación. Así es que, bueno, pues le voy a pasar la palabra a Elena, pero antes le voy a preguntar cómo considera ella que influyen esos determinantes sociales de la salud en las elecciones alimentarias de la población, en este caso, pues, de la población de tu país, que creo que es el mismo que el mío, España, ¿verdad, Elena? Exacto, compartimos país. Pues también me uno al agradecimiento que ha hecho Marianela por la invitación. La explicación que ha hecho sobre los determinantes de la salud, de las determinantes sociales de la salud, ha sido fantástica y creo que la podemos aplicar tal cual ella la ha dicho a la alimentación. Es decir, todas aquellas condiciones en las que nacemos, crecemos, vivimos, nos desarrollamos, hacemos cualquier cosa, influyen en nuestras elecciones alimentarias. A mí, de una manera, es decir, quizás no hemos entrado en concretar más allá de decir todo lo que nos rodea, todo lo estructural que nos rodea son determinantes sociales de la salud. No hemos entrado a decir un poco en concreto quizás cuáles pueden ser, ¿no? Seguramente de las personas que nos estén escuchando, lo que más solemos tener en mente cuando hablamos de determinantes sociales es el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico generalmente incluye lo que es los ingresos, la educación y la ocupación. Hablaremos un poco de esto más tarde. Pero además hay otros como la raza, la etnia, las relaciones sociales, incluso otro de los puntos que tenemos para tratar, que son los determinantes comerciales, y también veremos lo que es. Todo esto nos influye, sin duda. Me cuesta decir cuál es el determinante social que mayor repercusión tiene sobre la alimentación. Creo que todos actúan de manera sinérgica. Realmente la relación que hay entre ellos es muy compleja y muchas veces unos beben de los otros, pero seguramente lo que es el nivel socioeconómico los aúna mucho, porque es una especie de filtro, ¿no? El hecho de tener menos recursos económicos o menos educación, que son dos cosas que beben mucho la una de la otra. De hecho, en muchas de las investigaciones, esto últimamente está cambiando, pero generalmente cuando se hace una investigación sobre cualquier tema que afecte a la salud, todos sabemos que algunas de las variables de control o sociodemográficas son precisamente el nivel socioeconómico. Y tradicionalmente se ha medido de maneras las más variopintas, ¿no? Más variopintas quiero decir que se ha usado indistintamente el nivel educativo o la ocupación o los ingresos, porque típicamente ha habido una correlación. Si tú tenías un nivel de estudios más alto, recibías un sueldo más elevado y tenías unas condiciones laborales generalmente buenas. En los últimos 20 años esto ha cambiado mucho y esto es lo que hace que en muchas revistas, cuando vamos a publicar, los editores o los revisores nos digan concreta de qué manera estás midiendo esto, porque las repercusiones pueden ser muy diferentes. Todo este preámbulo lo hago para decir que sí que es verdad que el precio o los ingresos o el coste de la alimentación es un determinante social muy crítico, sobre todo cuando hablamos de acceso a los alimentos, pero para gran mayoría de la gente que vivimos en sociedades occidentalizadas de países desarrollados, a mí me parece que la educación es un factor mucho más clave. Aunque no solo la educación, y si yo tuviera que resumir estos mecanismos a través de los cuales el nivel socioeconómico influye en las elecciones alimentarias, Por un lado, me referiría al precio y a la calidad de la dieta. Sabemos que hay alimentos que son más económicos y nutricionalmente mucho más pobres. Esto para mí también está relacionado con la educación y la cultura, porque es posible comer bien con pocos recursos, pero hace falta saber cómo, y no todo el mundo tiene a su alcance ese conocimiento o esas competencias. Por otra parte, tiene que ver el acceso a los alimentos y el entorno alimentario. Personas con de niveles socioeconómicos más bajos pueden estar en zonas más deprimidas, con menos acceso a ciertos alimentos, por ejemplo. Y luego habría otros dos mecanismos que en realidad son de mis dos favoritos, que uno es la presión psicosocial, el estrés al que estás sometido por tus condiciones de vida. Sabemos que el estrés suele acompañarse en todas las personas. Algunas comerán más y algunas comerán menos, pero generalmente todas comeremos más azúcares y más alimentos insanos. Esta es una. Y la otra es la teoría del hábitus, que la definió un sociólogo francés que es Pierre Bourdieu, y que básicamente dice que asociamos símbolos a los alimentos, de manera que para cada uno de nosotros el hecho de comer un alimento u otro denota una posición social, unos valores, ¿no? A mis alumnos les digo, si yo nos fuéramos de excursión y os trajera unos arándanos, ¿qué pensaríais? Y ellos me decían, qué profe más guay, no sé qué, no sé cuántos. Les digo, ¿y si os trajera un tupper de lentejas? ¿No? Es súper sano también. La recomendamos a todo el mundo, pero el concepto que tenemos de esos alimentos es diferente. Con lo cual, este sería un quinto elemento que influye. No quiero hacer un monólogo, me gustaría dar la palabra a alguien más. Está bien, Elena, gracias. Bueno, por resumir un poco lo que acabas de comentar, porque todo ha venido a raíz de la pregunta que te lanzaba, en la que te preguntaba si influían los determinantes sociales en la elección alimentaria. Hemos dado por hecho que sí que influyen, hemos comentado los diferentes determinantes sociales un poco aunándolos en esos factores socioeconómicos, que luego también has incluido el estrés y esa percepción social que tienen ciertos alimentos, que me ha gustado que trate ese tema. Y luego la teoría del hábitus, pues también me pareció bastante interesante, la cual no conocía, así que te agradezco que hayas expuesto y seguiremos hablando del tema. Le voy a pasar ahora la palabra a Justin para que nos comente también un poco cómo ve él desde su punto de vista, ya que reside en un país diferente a España, en unas condiciones diferentes a España, cómo pueden esos determinantes sociales de la salud influir en la alimentación de la población de su país. Justin, tiene la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias, la verdad, por permitirme participar en este Hangout. Lo disfruto bastante cada vez que participo. Bien, sí que hay un contraste bastante grande y lo que decía Elena, lo cogeré un poco en el tema de hábitos, de cultura, por ejemplo. Sí que determinan mucho la calidad alimentaria que podamos tener. Hay un determinante físico que nosotros vemos mucho, los nutrientes de aquí de nuestro país, de aquí de Ecuador, es el determinante físico, que es la accesibilidad de esos alimentos. Las condiciones en cómo viven, en el medio en que se desarrollan, aquí hay se marca mucho esa diferencia socioeconómica también, de que quién es más, con más capacidad económica y otros que tienen menos capacidad económica. Eso también lo determinan. En cuanto a la salud de ellos, si tienes menos cantidad, tienen acceso a alimentos un poco más económicos que son buenos, como por ejemplo los frijoles, los huevos, el arroz, el plátano, aquí se le dice verde, pero ellos al momento de, como no tienen mucha cantidad económica, o sea, mucho recurso económico, consumen menos cantidad de esos alimentos, o sea, lo consumen en menos proporción, ya que también su familia es numerosa. También se encuentra aquí y se lanzan campañas de que no de preparación, sobre todo educación sexual en cuanto a la familia, adolescentes, para que no se extienda más la cantidad de números de familia en cada casa. Porque eso también repercute luego, sobre todo a la disponibilidad de alimentos. en cuanto a la cantidad económica que puedan tener, nos vamos al otro lado de la orilla. Los que tienen mayor cantidad de recursos económicos, pues ellos tienen más accesibilidad a cadenas de comidas rápidas, van y consumen eso frecuentemente, porque se le agrega a que si tienes mayor cantidad de recursos económicos, puedes comprar los mejores alimentos, entre comillas, o alimentos mucho más rápidos. Pero eso no condiciona de que estés comiendo saludable o no. Por otro lado, sobre todo la cultura alimentaria de nosotros está muy, muy condicionada en cuanto a la cantidad exagerada de hidratos de carbono de pésima calidad. Y eso lo comemos a diario y en varios tiempos de comida. Eso quería contrastar un poco. Bien, bien. Bueno, es interesante que podamos ver que la mayoría de nuestra audiencia reside en España, pero que otros países de habla hispana, como es tu caso, tienen realidades un tanto diferentes a la nuestra y, sí. Y bueno, es importante conocerlo y quizás en esos países pueden ser más determinantes, valga la redundancia, esos determinantes sí. Sociales. Sí, sí. Claro, el determinante biológico, que es la saciedad, del hambre, del gusto, también lo condicionan bastante, porque por lo general nos inclinamos a algo que nos gusta más, pero no vemos la parte de que si nos hace bien para nuestra salud o no, en qué nos va a repercutir a futuro, sino que lo consumimos porque nos ha gustado y también porque tenemos una campaña detrás de nosotros, que es la industria alimentaria, que cada vez nos envía más y más productos comestibles de pésimas composiciones. Bien, bien. De la industria hablaremos ahora, no te preocupes. Pero por cerrar un poco el círculo, ya que estamos hablando de diferentes determinantes sociales, nos hemos centrado un poco en los que pueden influir en la alimentación, pero me gustaría devolverle la palabra a Marianela para que nos hable de la relación de los determinantes sociales y la genética y la epigenética, por meternos también en materia más científica y inhóspita que es la que vamos a tratar en este tema. Y nada, pues mi pregunta es sencilla. Marianela, ¿se heredan los determinantes sociales? Fíjate, sí, esa es una pregunta muy, muy interesante y excelente pregunta, porque recordemos qué es lo que pasa con la epigenética. La epigenética no es más que la alteración temporal de la expresión genética. ¿Por qué es temporal? Bueno, porque va a durar mientras dure el estímulo. Un gran estímulo ambiental es la exposición a déficit o ambientes obesogénicos. Entonces, realmente, cuando tú tienes una madre que está recién embarazada, recién comenzando la gestación y se expone a un déficit nutricional o a un exceso nutricional, esto puede tener consecuencias mientras dure ese estímulo y mientras no se intervenga y no se corrija ese estímulo, nosotros vamos a prolongar los efectos que tiene esto. De tal manera que si tú no corriges nunca, por ejemplo, esto ha sido estudiado, el efecto, por ejemplo, de la talla en países como Guatemala, donde tú tienes un porcentaje de población expuesta de manera crónica, ¿verdad?, a déficits nutricionales. Y hay un estudio muy interesante que ha hablado de cómo la población expuesta a déficit nutricional en Guatemala, cuando migra a ambientes que son más favorecedores, donde hay disponibilidad de alimentos, estas personas pueden recuperarse, pero se tardan dos generaciones en recuperarse, porque por detrás llevaban varias generaciones expuestas a este estímulo negativo. Entonces, cuando vemos cuáles son esos determinantes, qué influyó para que una familia estuviese expuesta al déficit de alimentos, tú puedes encontrar muchas cosas. Puedes encontrar, por ejemplo, las inundaciones que acabaron con las cosechas, por ejemplo, de alimentos. Pero también puedes encontrar entornos políticamente inestables, con dictaduras, con control de los alimentos, que también generaron ese déficit en el acceso a los alimentos. Pero también puedes encontrar una pérdida en el almacenamiento de esos alimentos. Y por el otro lado, si estuviésemos hablando de países más hacia el mundo industrializado, donde la exposición es lo contrario, la exposición es ambientes obesogénicos, el ambiente de exceso, que no necesariamente por el exceso de calorías disponibles te garantiza los nutrimentos esenciales de minerales y vitaminas. Por ejemplo, tú puedes ser obeso, pero anémico y deficitario en hierro. Entonces, son cosas que nos van a marcar una alteración temporal del genoma humano mientras no haya una verdadera corrección de ese estímulo. Entonces, por eso es que es tan interesante y por eso es que las estrategias de prevención, tanto de déficit nutricional como del exceso nutricional, pendientes de mejorar y de brindarle un bienestar a la población en cuanto a la posible erradicación de la epidemia de obesidad, tiene que enfocarse en prevención temprana, lo más temprano posible. Y aquí entraríamos a discutir cuán temprano es lo temprano. ¿Es al comienzo del embarazo o más bien es antes del embarazo, en la etapa preconcepcional, para que verdaderamente tuviéramos ese impacto que todos deseamos? Gracias, Marianela. Pues efectivamente estoy de acuerdo contigo en que por supuesto que los determinantes sociales de la salud se heredan, y sin irnos tan al componente biológico y tanto a esas repercusiones biológicas, no hay, hablabas de las madres, de la etapa de gestación, pero es que no hay mejor regalo para un niño que tener a una madre con un nivel socioeconómico alto, ya no solo el padre, sino mucho más la madre, según se ve en el resto de estudios, como bien comenta. Y bueno, pues quería comentar algo al respecto también Elena, así que le voy a pasar la palabra primero a ella y después pasar la palabra a Justin, que también quería comentar algo. Elena, tiene la palabra. Gracias, Juan Carlos. Justamente iba un poco por la línea que tú planteabas, ¿no? Que más allá de la genética y de la epigenética, un campo que yo la verdad no toco nada, sí que es verdad que tal como, es decir, depende de los países. Ciertamente hay países que tienen mucha más movilidad social que otros. Por ejemplo, los países escandinavos, como tienen muchas políticas equilibradoras, si tú partes de un nivel socioeconómico bajo, familiar, te dan oportunidades para que puedas alcanzar otros. En países como España, y creo que también la mayoría de países latinoamericanos, como los de los compañeros que tenemos aquí, la movilidad social, más allá del sueño americano que a veces queremos imitar, es muy reducida. De manera que si venimos de una familia humilde, a nivel económico o educativo, tenemos más dificultades de superar ese umbral. Simplemente otra vía de herencia. Muy bien, Elena. Justin, ¿quieres comentar tú también algo al respecto, verdad? Te paso la palabra. Quería comentar algo. Gracias. Quería comentar algo. Sobre todo cuando Marianela decía algo sobre sobre el determinante ambiental, pues, por ejemplo, Ecuador sufre o está muy amenazado, sobre todo en esos desastres naturales, porque estamos vinculados, estamos dentro del cinturón de fuego, cada vez tenemos erupciones volcánicas, y cuando suceden esas erupciones volcánicas, sobre todo en nuestra capital, que es Quito, los alimentos que tienen alrededor, pues son destruidos, son dañados por esa capa de ceniza que cae. Entonces el acceso o esa disponibilidad de los alimentos, pues o suben de precio o quizás ya no tenemos esos alimentos a disposición. Por otro lado, también el Ministerio de Salud Pública de nosotros, según lo que han sacado ahora poco, el 20%, y dan un dato muy, muy bueno que me lo estuve viendo, que se estima que el 20% de la mortalidad en nuestro país se le atribuye a esos riesgos ambientales. En el 2016 sufrimos un terremoto y eso provocó a que el acceso a los alimentos a esa ciudad determinada, que fue Manabí, sea más escasa y que, no, y que las personas, los habitantes de esa ciudad, pues no tengan una alimentación más óptima y no tengan disponibilidad. Muy bien, Justin, muchas gracias. Bien, vamos a finalizar este bloque en el que nos hemos centrado un poco más en la alimentación y le voy a pasar la palabra ahora al único ponente que aún no ha hablado, que es Tony, y es el que va a iniciar el siguiente bloque. Y bueno, pues Tony, me gustaría preguntarte si consideras que estamos siguiendo el camino correcto para mejorar o preservar la salud pública gastando cada vez más y más en medicina y en biotecnología como estamos haciendo y parece que la única solución para que mantengamos a la población contenta es gastar más y más en biomedicina. ¿O consideras que hay otras políticas que no son tan directamente sanitarias, pero que podrían repercutir incluso más en dicha salud pública de la que hablamos? Por ejemplo, en tu caso, que compartimos también país en España. Buenas noches, un placer estar aquí hablando para todo el mundo. Gracias por confiar en mí. A ver, pues en principio yo no estoy nada de acuerdo con las políticas que se están siguiendo en España, ya que creo que se está aumentando cada día el nivel de medicamentos que toman todas las personas, entonces creo que deberíamos hacer el contrario. Deberíamos prevenir más y no tanto ir al foco del problema, porque si estamos dando ya a la mínima medicamentos, vamos mal, estamos educando mal a las personas. Entonces, yo creo que se debería invertir más en la base. Es decir, intentar en las escuelas que se haga más ejercicio físico, que sepan lo que están comiendo, más relaciones sociales. Un dato que para mí es muy importante es que yo creo que se está haciendo algo mal cuando los niños están toda la mañana y prácticamente media tarde sentados en una silla, escuchando al profesor simplemente para que llegue la hora del examen y no hayan aprendido nada, simplemente tengan que memorizar. Entonces yo creo que todo esto es algo que deberíamos cambiar porque crean un estrés a los niños que eso tampoco ayuda a la salud, ya que si no apruebas el examen, posiblemente esto te haga apartar de tus amigos, luego igual tus padres te castigan para no ir a jugar a fútbol, por ejemplo, o cualquier deporte, y todo esto es una suma de cosas que van a perjudicar al nivel de salud. Muy bien, Tony. Entonces, ¿podrías ponernos un ejemplo de una política que tú consideras que se podría aplicar, que ya se aplica en algún otro país y que está teniendo buenos resultados en este sentido? Yo lo que haría en España sería incluir dietistas, nutricionistas o técnicos superiores en las escuelas y así poder informar a los niños que serán el día de mañana los adultos la importancia de una buena alimentación y también podrían incluir ya los profesores de gimnasia, pero de manera más activa, no simplemente enseñándoles a jugar a deportes, es decir, a moverse más, por ejemplo, ir de mañana a la escuela y podrían hacer un poco de ejercicio nada más empezar para activar el cuerpo, hacer métodos más activos para demostrar que eso será muy importante el día de mañana. Ya que hoy en día yo creo que sí que hay bastante diferencia socialmente de una persona en temas económicos, ya que si tienes mucho dinero, pues posiblemente tengas la oportunidad de dar a tus hijos buenos alimentos. Pero si eres de clase social baja, y además no te han dado buena educación, pues no sabes cómo tratar bien a tus hijos. Entonces, creo que el problema es de base. Entonces, yo creo que con estas políticas podrían cambiar mucho las cosas en unos años. De acuerdo, Tony, gracias. Entonces, la medida que tú tomarías sería atacar a uno de esos determinantes sociales de la salud, que es la educación, como bien ha comentado Elena previamente, esos factores socioeconómicos, socioculturales. Y nada, pues mirar, os voy a lanzar al resto de ponentes esta misma pregunta, porque me parece muy interesante que cada uno pueda dar su opinión sobre si estamos siguiendo el camino correcto para mejorar la salud o preservar la salud pública en España, bueno, o en el país en el que residáis. Y si consideráis que no, hay otras medidas que podríamos tomar que no son tan políticas sanitarias, que sí podría repercutir mucho más a la salud, como por ejemplo Tony ha comentado, la inclusión de profesionales sanitarios que puedan dar información en las aulas. Así que le paso la palabra a Elena de nuevo para que nos comente sobre este tema. Es muy difícil, ¿eh?, mojarse aquí, es decir, podría haber tantas propuestas, pero me lanzo. Seguramente si tuviera que escoger, yo creo que intentaría que fueran cosas más estructurales, que no dependieran de la información que tiene, es decir, que fomentaran en sí mismas unas mejores condiciones para la salud. Entonces, si hablamos de salud en general, iría directamente a reducir las desigualdades. Esto se puede hacer de mil maneras y no voy a entrar en ellas. Y a nivel alimentario, yo volvería al consumo de proximidad. Creo que el consumo de proximidad revierte en la economía de todos, pone en valor el producto de cercanía, sabemos que es de temporada, sabemos que es cuando nutricionalmente es más adecuado y además centrarnos en este tipo de productos nos aleja de productos ultraprocesados, con lo cual estas serían mis dos propuestas. De acuerdo, seguiremos comentando más sobre el tema, pero simplemente porque cada uno exponga sus propuestas, le voy a pasar ahora la palabra a Justin para que nos cuente para él pues cuáles serían esas políticas que superan a políticas de aumentar el gasto sanitario en más medicina en detrimento, parece ser, que de la salud, porque cuanta más medicina, menos salud hay hoy en día. Así que, Justin, te paso la palabra. Sí, claro. Sobre todo cuando le enfocan a que es un gasto, la salud pública en realidad es una inversión. Yo lo veo desde ese punto de vista. También yo creo que darle más accesibilidad en cuanto a vías, o sea, la viabilidad para ir a comprar ciertos alimentos o hacernos de ciertos alimentos o productos de mucho mejor perfil. Yo creo que ese sería una de los proyectos también que ya se está haciendo ahora mismo en mi país, porque hay ciertas ciudades o ciertas localidades que no tienen acceso porque no hay una vía que los lleve a esos alimentos de cercanía o de temporada. Tienen que hacer un millón cosas, tienen que o viajar o tienen que ir caminando, entonces las personas prefieren no hacerlo y quedarse en casa y comer lo primero que encuentren y lo que les llegue a la mesa, que en realidad no son de los mejores perfiles en cuanto a alimentación. Entonces yo creo que eso sería una de las cosas que yo propongo, bueno, no tanto que propongo, sino más bien que destaco que ya se está haciendo ahora mismo en mi país, que es arreglar las vías para que tengan acceso a esos alimentos y así también los pequeños productores tengan un mejor protagonismo. O sea que te unes a la propuesta de Elena, más o menos. Sí, sí, sí. Elena, comulgo con lo que ha dicho Elena. Por unirlo en un mensaje, más mercado y menos supermercado, ¿no? Más mercado, claro, evidentemente. Bien. Sí. Es que también el tema de, más mercados aquí no tenemos esa cultura de ir a comprar al mercado porque hay... pasa por otro tema, por la seguridad alimentaria, en cambio. Porque los mercados acá tampoco son tan seguros, que digamos, en cuanto a que no te puedas enfermar por alguna bacteria o algo por el estilo. Entonces, prefieren las personas ir a un súper porque está un poco más limpio, te da garantía. Entonces, ese es un poco el contraste también. Sí. Ok, ok. Bien, pues Marianela, tienes la palabra para que nos comentes tu punto de vista sobre esto que estamos tratando. Sí, fíjate, coincido con muchos de los aspectos que ya han mencionado los colegas. Y siempre es importante contextualizar dónde vas a aplicar esa política pública. Por ejemplo, en este momento, si tuviéramos a mi país de origen, Venezuela, aquí nosotros tenemos un grave problema en este momento que se refiere a la escasez de alimentos, a la desnutrición en aumento, y cómo hacer, por ejemplo, para decirle a alguien que está desnutrido, ¿verdad? Aumenta tu nivel de actividad física. Entonces, tienes que contextualizar dónde estás. Nosotros hemos iniciado un programa que se llama Balance Energético para Niños, justamente porque queremos mejorar la ingesta de alimentos, ¿verdad? Pero que también vaya acompañada de un incremento en la actividad física de manera saludable para los niños en edad escolar. Entonces, estamos haciendo mucho énfasis en educación, alimentación, actividad física. Y desde esa tríada estamos empezando a trabajar los hábitos de alimentación, fortaleciendo estrategias, por ejemplo, de reciclaje de alimentos. No botar lo que usualmente se botaba antes. Por ejemplo, tú tienes hojas de las remolachas que en general la gente no las utiliza. Pero entonces nosotros ahora, dado que este es algo que es sumamente económico y es rico en hierro, estamos educando a las familias y a los niños para que puedan ingerir, tengan una fuente de hierro, por ejemplo, que es mucho más económica, que implica el reciclaje de un alimento para mejorar el aporte de hierro en niños. De esta manera, también este mismo programa de balance energético para niños mejora el conocimiento de todo el personal de las escuelas y de las familias. Entonces, es algo que estamos implementando con mucha cercanía en las comunidades desfavorecidas, desprotegidas, para darles herramientas, para decirles que sí es posible mantener una alimentación saludable aún cuando tus posibilidades económicas no sean las mejores. Entonces, esto realmente nos ha ayudado muchísimo, ha sido muy exitoso, y realmente el componente educativo, tal como lo señalaba Elena, es un componente que siempre es beneficioso, porque como decía el doctor Harold Alderman del Banco Mundial, que ha trabajado tanto en proyectos en países de bajo e ingresos medios, dice, nunca hay algo como una sobredosis de educación. Entonces, la educación siempre es válida, siempre es un valor añadido para cualquier programa. Entonces, estamos trabajando en eso y pensamos que todas estas iniciativas en los diferentes países, como lo mencionaba Justin, como lo que comenta Elena y lo que comentaba Tony, de prevenir antes de que suceda una enfermedad para que después la tengas que atajar de una manera más costosa, porque cuando te enfermas siempre va a ser más costoso que la prevención. La prevención es una inversión, como decía Justin, y eso hay que seguirlo promoviendo y que la gente entienda lo que es la inversión en salud. Bien, Marianela, gracias. O sea que uniendo las cuatro estrategias que seguiríais cada uno de vosotros, o sea, la estrategia de cada uno, hablamos de educación, alimentación y por último también hemos hablado de actividad física en el caso de Marianela, que al final, si os fijáis, seguimos siendo demasiado nutris, ¿no creéis? O sea, estamos pecando de nutricionismo, estamos pecando de no, si lo que hay que hacer es comer más verdurita. Pero díselo a eso a una persona que vive en las favelas en Brasil. O, vale, entonces, quiero que os mojéis un poco más, que nos metamos de fondo en los determinantes sociales de la salud y cómo podríamos mejorarlo a través de esas políticas sociales. De hecho, mirad, imaginaos que soy el ministro o la ministra de salud de sanidad de vuestro país y os dan carta blanca para que toméis tres decisiones, tres políticas para mejorar lo máximo posible la salud de vuestro país. ¿Cuáles serían esas políticas? Y le paso la palabra de nuevo a Tony entonces por seguir la rueda y le dejo que también pues comente que quería hacer una réplica en torno a todo lo que habéis ido comentando, que ya que él fue el primero, pues normal que se le hayan ido ocurriendo cosas con la exposición de los demás. Tony, tienes la palabra. Vale, voy a hacer unos breves comentarios y luego ya doy mis dos propuestas, hay mis tres propuestas, ¿vale? Creo que hay algo que se debe terminar ya, que es la influencia de las farmacéuticas en la sanidad pública. No puede ser que vayamos al médico y veamos a esos representantes de las grandes farmacéuticas a ir hablando con el doctor, porque todo eso van a influenciar, van a vendernos el medicamento y van a hacer que al paciente le den medicamentos que no deberían ser. Vale, por otra parte, voy a mis políticas. Yo lo que haría es prohibir la promoción de medicamentos, ¿vale? En la televisión, tipo frenador, ibuprofeno, diciéndote que te va a salvar de los resfriados, porque eso yo creo que el que lo tiene que decir es el médico sin estar influenciado. La otra propuesta, la que ya dije anteriormente, de incluir a los dietistas, nutricionistas y técnicos superiores en la sanidad pública, sobre todo en las escuelas, para dar charla e informar a los niños de lo que van a comer, porque así ellos podrán enseñar a sus hijos el día de mañana. Y la última sería, que yo creo que es algo que no hemos tocado mucho, sería incluir a los psicólogos, porque yo creo que en las escuelas también, es que yo me he centrado mucho en la base, creo que podrían dar también muchas charlas y podrían detectar los típicos problemas en clase de bullying y tal, que parece que no, pero esto afecta mucho psicológicamente a las personas y hace que pierdan mucha salud. Entonces, esas serían mis políticas. Bien, quizá volvamos a debatirlas, ¿vale? Yo voy a seguir dándole vuelta a esta rueda porque creo que es lo que enriquece este hangout, ¿vale? Pero bueno, mira, ya que hablabas de la industria farmacéutica, voy a aprovechar para pasarle la palabra a Elena y concretamente voy a preguntar, aparte de esas tres medidas que tomarías como ministra de Salud, ¿consideras tú también que las grandes empresas biotecnológicas, farmacéuticas o alimentarias hacen lobby para que, o sea, influencian para que se lleven políticas de salud quizá menos efectivas de las que se podrían llevar para no verse perjudicada económicamente o en su crecimiento? Bueno, coméntanos un poco sobre todo esto que ya ha comenzado Tony a hablar. Pues sí, efectivamente. Yo creo que todas estas grandes empresas tienen mucho que ver, pero no por ellas mismas, sino por cómo estamos valorando las cosas en las sociedades occidentales, ¿no? Si el valor principal sobre el cual nosotros tomamos decisiones, nosotros individualmente, pero especialmente colectivamente, es el crecimiento inagotable, que haya más recursos, que haya más poder, que haya más dinero, esto va muy en contra del bienestar personal, porque al final lo que está buscando es el enriquecimiento de unos pocos. Y es lo que estamos viendo últimamente con la distribución de riqueza, ¿no? Tanto la OMS, pero si queréis saber algo más sobre el tema, yo os recomiendo un artículo de The Lancet que se publicó en 2016, que se titula The Commercial Determinants of Health, justamente, y que desarrolla un poco como la internalización y la globalización juntamente con el hecho de que las corporaciones se estén extendiendo y haya una demanda continuada de crecimiento, influya a través del marketing, el supply chain, el lobbying y la corporativización de los ciudadanos en la salud, en los comportamientos que ejercemos y demás. Así que tienen que ver, pero a la vez quizás yo quisiera no ser demasiado agresiva con todas estas industrias, entendiendo, no sé si con las industrias, pero creo que una de las cosas interesantes de hablar de determinantes sociales es que dentro de todas estas organizaciones que seguramente muchas veces van en contra de lo que nosotros querríamos, también hay personas que tienen intereses concretos. No sé, pongo un caso que quizás lo ejemplifica mejor y me voy a las medidas. Hace un par de años, cuando iba a casa de mis padres, pasaba por un pueblo donde hay una mina de sal. Una mina de sal que siempre ha sido criticada por ser muy contaminante. En esa ocasión había mucho revuelo porque estaban a punto de cerrarla y estaba habiendo cortes de carretera porque, claro, había muchas personas que se quedaban en la calle, ¿no? Entiendo que es un conflicto similar, salvando todas las distancias, como lo que pasa en Andalucía, creo que es por Cádiz, si no me equivoco, con las ciudades que viven de la industria armamentística, ¿no? Al final hay conflictos de intereses entre los que quieren los grandes, lo que necesitamos los pequeños, y esto es muy complicado. Y esto me lleva a las medidas, y debo confesar que estaba espiando los comentarios que hacía el público en YouTube, y creo que era Alex que decía, sí, esto está muy bien, y la gran pregunta es cómo hacemos esto, ¿no? Creo que probablemente esa es la gran pregunta que nos hacemos todos y con lo que estamos a veces más animados y a veces más desanimados. Creo que ha habido experiencias, conozco experiencias que se han hecho a un nivel más local. Es decir, cambiar todo esto tiene que ir mucho más allá que hacer intervenciones en la escuela, aunque sean multidisciplinares. ¿Por qué? Porque si hablamos de determinantes sociales, no hablamos de individuos, hablamos de comunidades. Y eso no depende solo de la información o la educación que tengamos, depende de cómo es nuestro entorno y el acceso que tenemos a las cosas. Con lo cual, las escuelas pueden ser agentes claves fantásticos, pero a nivel de barrio, por ejemplo, se pueden hacer políticas fantásticas de que los supermercados sean de una determinada manera, el casco urbano pues, se urbanice para que se pueda caminar más y se pueda llegar a los sitios con una movilidad más activa. Es decir, creo que si yo fuera ministra de Sanidad, lo primero que intentaría hacer es coordinarme con otros ministros, pero sobre todo con los alcaldes, porque creo que en el momento social en el que estamos, los cambios no pueden venir a nivel estatal. Hay demasiadas dificultades, hay demasiados frenos, demasiadas inercias y, sin embargo, a nivel local es un poco más fácil de movilizar algunas cosas. Bien, de acuerdo, Elena. Pero, entonces, estamos hablando ya un poco más profundamente de otras cosas en las que prácticamente no ha hablado de alimentos, no ha hablado de esto, pero vamos a imaginarnos, pues eso, que no tenemos esas presiones de la industria, algo que sería idílico, pero bueno, vamos a imaginárnoslo, ¿no? Y luego también me gustaría que hablases de esas políticas sociales que tomarías como ministra de Sanidad, que te coordinarías con otros ministerios, que te coordinarías con alcaldes. Aquí estamos hablando de que tú puedes ser ministra de Sanidad del partido político X y tener que hablar con un alcalde de un partido político de ideas opuestas. O sea que aquí es donde yo quería que también comentásemos si realmente todo esto que estamos hablando de políticas sociales es algo que siempre suena como muy, muy a izquierda, muy, muy hippie, muy, ¿no? Y realmente, desde mi punto de vista, que aquí me mojo yo un poco, creo que nos conviene a todos, de cualquier idea política, de cualquier estrato social, porque, bueno, tenemos la paradoja de la mejora del capital social, que me gustaría también que nos definiese un poco, y qué pasaría si ese capital social mejorase en un país o en una comunidad. Claro. Ah, vale, tengo el micro encendido. A ver, por una parte, creo que efectivamente el bienestar es una cosa de todos y es algo que los colores políticos en el mundo ideal deberían dejarse de lado, No sé si eso es muy factible y menos en el contexto donde estamos ahora mismo, pero te doy datos de la literatura científica para sostener ese argumento, ¿vale? Se dice que la desigualdad social per se tiene efectos sobre la salud a través principalmente de tres mecanismos. La deprivación absoluta, los que defienden esta teoría dicen, bueno, es que si tienes menos, puedes comprar menos recursos de salud, ¿vale? La deprivación relativa vendría a través de mecanismos más psicosociales, es decir, ver que el otro está mucho mejor que tú, de manera injusta, te hace sentir mal y eso enferma. Estoy resumiendo mucho. El tercer punto sería el efecto contextual. Por un mismo nivel de ingresos, en una sociedad en que hay menos disparidad socioeconómica entre los niveles socioeconómicos más bajos y los más altos, la salud tiende a ser más alta. ¿Por qué? Porque hay mayor bienestar social, menos conflicto, menos malas vivencias. En definitiva, las políticas sociales nos interesan a todos. Creo que esto podría ser, y lanzo la toalla, el tema de otro hangout, ¿no? Entrar en conversación con personas con ideas contrarias, porque creo que podría salir un debate muy fructífero. En cualquier caso, el tema del capital social viene a ser que al final, más allá del dinero y de la educación que tenemos, los recursos sociales, es decir, aquellas cosas a las que nosotros accedemos porque somos miembros de una asociación o porque somos vecinos de quien somos vecinos y hemos cultivado una relación, ¿no? Esto es un poco el capital social, es decir, ¿a qué puedo yo acceder gracias a mi red de contactos? Se puede mirar tanto de manera individual como comunitaria, pero básicamente puede actuar como buffer, puede tener los dos efectos, es decir, podría ampliar las desigualdades sociales y podría reducirlas, porque tú tienes poca educación o tú tienes pocos recursos, pero gracias a que tienes de contacto a esta persona o a esta otra, o puedes entrar en esta asociación que te proporciona no sé qué, dile un curso de cocina económica con pocos recursos y saludable, puedes mejorar tu punto de partida. No sé si ha quedado muy claro, es complejo. Bien, es muy complicado. Es muy complicado y la verdad que estoy contigo que podría ser la temática de un hangout para tratarlo durante una hora y un poco sacar unas conclusiones más claras de esto, porque es cierto que nos queda poco para terminar el hangout y me gustaría dar la palabra también a Justin y a Marianela, ¿de acuerdo? Para que ellos puedan también comentar cuáles serían las tres medidas que tomarían como ministros de Sanidad de su país y un poco si están de acuerdo o no están de acuerdo, quieren matizar algo de lo que habéis comentado Tony y tú, ¿vale? Así que, Justin, te paso la palabra. Perdón, no había encendido el micro. Estoy casi que bastante de acuerdo. Bueno, no casi, estoy bien de acuerdo con lo que ha dicho Elena. Nosotros vivimos otro contexto diferente, la verdad, tenemos otras quizás prioridades, sobre todo, por ejemplo, el recurso económico, el pago del salario mínimo, aumentarlo, porque es lo que se exige más aquí. Incluso hay algo un poco incoherente, la canasta básica familiar es mayor al salario mínimo que pueda percibir una persona aquí. Entonces, no hay un buen contraste ahí. Yo hiciera eso, por ejemplo, aumentaría ese recurso, mejoraría el mercado, la accesibilidad a los mercados, mejoraría el tema de evacuaciones de aguas servidas, de aguas lluvias, para que así disminuyan también las enfermedades de transmisión alimentaria, las enfermedades de transmisiones por un inadecuado servicio de evacuación. También mejoraría la calidad y la seguridad alimentaria en cuanto a los mercados y a los supermercados también. Otra medida más es la educación. Yo creo que la educación es la mejor arma que tenemos a día de hoy. hace unos 4 o 5 años atrás cruzábamos nosotros, nuestro país cruzaba por un programa de alfabetización, porque teníamos un índice elevado de analfabetos, y eso contribuía también a un no avance del país. En esas vías de desarrollo que teníamos, pues nos sentíamos un poco con freno de mano y no avanzábamos porque no teníamos ese avance educativo. Ahora se está intentando ya disminuir ese índice. Yo potenciaría eso, potenciaría también la educación, sobre todo alimentaria, la incursión de nosotros, los dietistas nutricionistas en cuanto a salud pública, porque nos consideran un poco en parte administrativo, no nos consideran como un personal de sanitarios o de salud, como digamos aquí. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas formas. Entonces, concretamente, elevar el salario mínimo, o empezar a elevarlo por lo menos, tener la intención de eso. Segundo, mejorar la calidad alimentaria en cuanto a accesibilidad, en cuanto a disponibilidad de esos alimentos. Y tercero, pues la educación, sin desmerecer, o sea, los he dicho en ese orden, pero no quiere decir que uno sea más importante que el otro. Yo creo que la educación alimentaria y la ecuación en general es la mejor arma que nosotros tenemos para que la genética, como bien lo decía hace un rato María Elena, es para mí como una bala y el entorno donde nosotros vivimos es el arma que va a detonar esa genética. Entonces, yo creo que me mantengo en eso. No sé si fui claro o no. Me ha gustado mucho el dato que nos das de que aquí estamos hablando de incluir a dietistas nutricionistas, o sea, de incluir información o educación, digamos, de élite, ¿no? Pero es más básico alfabetizar a la población, y más en países como en el contexto tuyo, en el que existe esa problemática, que es que hay gente que no sabe todavía ni siquiera leer y escribir. Quizá es que en España, claro, no pasa tanto, pero claro, hacia ahí va. Es que claro, se lanza un programa en pro a la población, pero la población a veces ni siquiera le interesa porque no tiene eso culturalizado, no lo tiene o no lo ve como una forma de avance, sino que dice, no, yo no quiero perder el tiempo e ir a un programa donde me van a enseñar quizás a cocinar o me van a enseñar a elegir mejor los alimentos. Eso a mí no me interesa. Somos un poco, y digo somos porque pertenezco a la población, somos un poco conformistas en ese punto de vista. Entonces, eso es algo también que a mí me ala mucho de los cabellos y no sé cómo mejorar esa visión que tienen esas personas, sobre todo en el margen suburbano, que sí está bien marcado aquí. O sea, tú fácilmente, si tú vienes a visitar, yo vivo en Guayaquil, en mi ciudad, tú puedes encontrar el lado que es un lado suburbano y el otro lado que no lo es. O sea, tú lo puedes ver fácilmente. Y lo marcas sobre todo cuando empiezas a conversar, a vivir, con el simple hecho de caminar por las calles, tú te das cuenta de todo eso. Por eso es que seguimos elevando nuestra tasa de obesidad, sobre todo infantil y adultos ahora. Bien. Bueno, paso la palabra a Marianela para que también nos comente cuáles serían sus medidas. Informo también al público que vamos a alargar un pelín el hangout para poder concluir sin prisas, que todos tengáis la oportunidad de decir vuestras conclusiones y demás. Y bueno, pues Marianela, cuéntanos cuáles serían tus medidas de sanidad como ministra. Bueno, fíjate, Venezuela representa un reto interesante y muy grande, ¿no?, en este momento por la situación alimentaria, nutricional y de salud que vive el país. Pero fíjate, hay tres cosas que son fundamentales, pienso yo, en un contexto como este. Uno, recuperar todos los elementos que tienen relación con prevención, y con prevención temprana. Y prevención temprana tiene que ver con educación. Y educación genera muchas veces ese miedo, ese temor de que no me interesa, por un lado. Otro es la vergüenza que le genera a alguien porque no lo va a entender. Me alineo totalmente con esto que decía Justin, porque la gente de escasos recursos, con poco nivel educativo, puede sentir que no le llega realmente algún programa. Y para esto es importantísimo que nosotros pensemos en un plan comunicacional que tenga que ver con los mensajes esenciales que queremos transmitir. Porque la gente, cuando piensa en educación, piensa en generalmente en una clase magistral. Y no es así. Cuando yo quiero que la gente se lave las manos, hay estrategias muy sencillas para decirle a la gente los beneficios de lavarse las manos y cómo se mejora inclusive las mortalidades materna, infantil, intrahospitalaria, cuando se mejoran las técnicas de lavado de las manos. Eso hasta la historia de la medicina lo refiere. Entonces, pensar en un plan comunicacional de promoción de salud es importante para lograr la prevención. Después, pensar en los programas de beneficiarios, a quiénes voy a beneficiar, quiénes son los que merecen esta condición de beneficiario. Por ejemplo, si a una madre le vas a dar una transferencia en dinero, estudiar cuáles son los criterios de inclusión de esa madre para ser beneficiaria de este programa. Pero a la vez, pensar en algo que poco se planifica, que es la salida exitosa de los programas de beneficio. Porque los programas de beneficio, en general, están pensados para crear dependencia a la población. Y cuando yo te estoy diciendo que por 3 años te voy a dar los alimentos que tú necesitas mientras estás embarazada, mientras tienes al niño dentro de los primeros 1000 días de vida, puede ser complicado. Pero cuando uno presenta las estrategias de la salida exitosa de este programa, es porque vamos a desarrollar el capital social que mencionaba Elena. Le estamos ofreciendo, por ejemplo, una herramienta de emprendimiento a esa madre para que sea capaz de ser independiente una vez finalice ese programa de beneficio. Y tercero, también hay que pensar en cuál es la infraestructura que yo necesito. Necesito el sistema de ambulatorios, necesito un sistema de mercados de alimentos más saludables, más alineados con el entorno. Porque, por ejemplo, yo pudiera pensar en hacer de la red de ambulatorios y de la red de automercados saludables una red de vigilancia alimentaria y nutricional e inclusive de actividad física, porque puedo pensar en las estrategias todas alineadas desde estos centros para integrar y mejorar el contacto local con esos beneficiarios. Entonces yo pienso que esas tres serían las tres medidas fundamentales que se tomarían aquí. Estupendo, pues hemos profundizado un poco más sobre la primera medida que os pedí, hemos dicho ya tres cada uno, seguimos un poco manteniendo quizá la educación como el determinante estrella sobre el que atacar. Y bien, pues ahora ya para finalizar voy a pasaros a cada uno de vosotros la palabra para que podáis decir vuestras conclusiones, hacer algún comentario, el cual ya no tendrá muchas más réplicas porque se acaba el turno de palabra y si queréis matizar algo que ha dicho alguna otra persona. Y nada, Tony, te paso la palabra para que nos concluya un poco, bueno, pues, ¿cuál sería el mensaje final que quieres dejar de todo esto que hemos hablado hoy, de los determinantes sociales de la salud? ¿Cuál es tu mensaje final? Tienes poco tiempo, sobre todo para que no se te alargue, ¿vale? No, tranquilo, seré breve como todo el discurso. Un poco mi resumen sería que, por suerte, en España, al contrario de los países que, por ejemplo, está Justin, como ha explicado, estamos un poco más avanzados y tenemos la suerte de que la gran mayoría de niños sí que acuden a las escuelas y no hay un alto porcentaje de analfabetos respecto a otros países. Es por ello que yo creo que nos deberíamos centrar mucho ahí. A diferencia de lo que ha comentado Elena, yo creo que sí que en los colegios y escuelas se puede hacer mucho, ya que desde los 3-4 años hasta los 14-16 prácticamente que es obligatoria y gran parte de los niños acude, yo creo que en esos años se puede hacer mucho ahí, en temas de aspectos nutricionales, en tema de aspecto de ejercicio físico y temas sociales, sobre todo yo creo que esas serían las tres bases y los tres pilares en los que deberíamos centrarnos. Y nada, un placer haber podido estar aquí en este Hangout. El placer ha sido nuestro, Tony. De todas formas, no te vayas aún, que seguimos pasando la palabra. Se la paso, siguiendo por la rueda que vamos, se la voy a pasar a Elena para que de sus conclusiones, si quieres también comentar algo más del tema de capital social, que antes quizá pues lo hemos dejado muy en el aire, aunque sea simplemente comentar que te gustaría que en el futuro lo tratemos en profundidad. Te paso la palabra. Vale, gracias, Juan Carlos. Sí, ciertamente creo que es un tema que da mucho juego, que lo podemos comentar más en detalle. Para mí el capital social, como he dicho antes, es un poco el comunicador entre las diferentes cosas que estamos hablando, ¿no? Entre la educación, los ingresos, y por eso considero que tiene tanto potencial. Sin embargo, como sé que vamos justos de tiempo, si te parece, me gustaría recoger algunas de las cosas que se han dicho antes y hacer una pequeña réplica. Creo que los comentarios que hemos ido haciendo han ido en dos lados, ¿no? Han ido en dos direcciones. Una, dar recursos más dirigidos a los individuos o a los grupos. Por ejemplo, lo que proponía Tony de las escuelas. Por supuesto, yo creo que eso sería un añadido. Sin embargo, no creo que podamos llegar a solucionar los problemas que tenemos en términos de salud y de alimentación con acciones en las escuelas, porque al final los niños, quieras que no, viven en un medio mucho más amplio que tiene que también recibir un poco de atención. Entonces, esto me lleva a una teoría que hizo un epidemiólogo que es Jeffrey Ross, que dice una strategy for preventive medicine, y habla de enfoques duales, individuales y comunitarios. Los comunitarios van a tener un efecto individual muy modesto, pero es decir, si tenemos un problema de hipertensión, una política de reducción de sal o de reducción de estrés, no sé cuál tendría que ser la prioritaria, no quiero entrar ahí, podría ser que en el conjunto de la población solo bajara 2 milímetros de mercurio la tensión arterial. Sin embargo, a nivel comunitario eso puede suponer mucho ahorro de fármacos, de muertes y demás. Con lo cual, creo que siempre hay que tener en mente, cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, esta doble vía, ¿no? Porque si no, si solo nos centramos en el individual, pasa un poco como comentaba Marianela, y estoy de acuerdo con ella, muchos de los programas que se ponen en marcha acaban a la larga fracasando porque crean dependencia. ¿Por qué? Porque mientras se está trabajando en que esas personas mejoren sus capacidades individuales, no está habiendo ningún cambio en el entorno para que cuando ellas tengan más capacidades, estas puedan ser aprovechadas. Siempre tiene que ser una doble vía. Empoderar a la persona cuando el entorno no lo sustenta, no nos lleva a donde queremos. Me parece buena conclusión también. Muchas gracias, Elena. Le pasamos la palabra a Justin para que concluya un poco su intervención y nos deje sus ideas principales. Sí, ya para algo cortito. Evidentemente que nuestra alimentación no solo va a depender de lo que elijamos, sino también del resto de determinantes que hemos citado el día de hoy en cuanto a la calidad de acceso a esos alimentos, los determinantes socioeconómicos, sociales tal vez, el medio donde te desarrolles. Entonces, centrar simplemente a que nuestra alimentación está entrando, sin entrar en una dicotomía entre bueno o malo, es que simplemente porque elegí mal ese alimento, es por eso que me va a repercutir en mi salud, sino que también tienen otros agregantes a eso, ¿no? Como el contexto social que manejamos, el estrés psicológico que podamos tener, la disponibilidad de trabajo, si hay o no trabajo en esa ciudad o en ese país donde estás desarrollándote, el número de familia que tú tengas, porque tienes que ver quizás como cabeza de hogar en muchas personas, sea hombre o mujer, disponer y darles de alimentar a esas personas. Entonces, todos esos van a reunir factores, van a ser condicionantes en que tu alimentación sea de buena calidad o quizás no. Genial, Justin, gracias. Bien, pues Marianela, la última persona que toma la palabra, así que danos tus conclusiones y después la volveré a tomar yo para zanjar el hangout. Bueno, muchísimas gracias. Quería no irme del hangout sin antes comentar algo que fue comentado previamente, y es que la salud no tiene ideología política. La salud es salud, independientemente, no es de izquierda, no es de derecha, no es de centro. Nosotros tenemos como personal de salud, y me incluyo como médico y personal que trabaja con epidemiología nutricional, me incluyo dentro del personal de salud, nosotros tenemos que velar por la salud integral de todos sin distingo de posturas políticas. Entonces eso me parece muy importante señalarlo en las conclusiones. Y lo otro es que los determinantes sociales en la salud son tan importantes que son muchas veces que ignorarlos es muchas veces el motivo del fracaso de alguna intervención. No es lo mismo intervenir solamente el tema alimentario, nutricional, desde el punto de vista biológico, no es lo mismo que hacerlo desde el punto de vista integral, tomando en consideración el contexto social. Y desde ahí, esa es nuestra gran conclusión, porque tenemos que movernos hacia políticas más holísticas que permitan trabajar por el bienestar de las personas de manera integral. Genial, Marianela. Pues nada, os tengo que agradecer a todos vuestra participación en este Hangout. La verdad que me ha encantado participar como ponente. Me he tenido que morder la lengua en muchos casos porque es un tema que me entusiasma y me hubiese gustado pues quizá mojarme un poco más, pero bueno, a lo mejor para el próximo en el que se trate esta temática, que espero que la volvamos a tratar, puesto que es un tema tan amplio y que no ha dado tiempo a tratar tan poquitos aspectos en este Hangout, que bueno, pienso que es importante que profundicemos en algunas de las partes que hoy han quedado un poco en el aire. Simplemente deciros que he echado de más hablar tanto de alimentación, que solo era un bloque, el cual quería haber dejado atrás hace ya más de media hora, y he echado de menos hablar pues, de otros aspectos y de otros determinantes de la salud, ya no solo sociales. No hemos hablado nada de la soledad de nuestros mayores, no hemos hablado nada de otros aspectos que quizás repercuten más en la salud que comer una ración más o menos de verdura o una ración más o menos de fruta. Y lo dejo ahí en el aire para que si volvemos a retomar este tema, si vosotros participáis nuevamente como ponentes, pues tengáis la oportunidad de profundizar en ello. Y nada, desde la Comisión de Hangout nosotros sí que queríamos dejar también una conclusión, y es que lo que necesitamos en España y en el resto de países no son más políticas de salud pública, sino que necesitamos más salud pública en todas las políticas, independientemente del partido político que sea. Así que con esto concluimos el Hangout Determinantes Sociales para la Salud. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias, muchas gracias.